Shalom para todos. Este es Talmir Rav Joshua. A ver, le vi en esta corta audioconferencia. Voy a dar contestación a una pregunta que hace un suscriptor. El suscriptor en realidad hace un comentario. Dice así: pero ¿qué falta de respeto es esta? ¿Cómo se atreven a llamarse judíos a la misma vez que citan la Biblia cristiana y hasta el Islam? Ustedes no tienen absolutamente nada que ver con el judaísmo. Shalom, estimado amigo, quiero comenzar dándole gracias por haberse acercado a nosotros a través de nuestra página en el internet www.radio-israel.us. Mire, el judaísmo que existe al tiempo presente es en su gran mayoría el producto de 20 siglos de evolución político-religiosa. Verá, hace 2000 años atrás no existía tal cosa como un judío askenazi. El lenguaje yiddish no había sido aún inventado, no se había escrito aún el Talmud, nadie sabía lo que era un judío sefaradí, nadie había escuchado hablar jamás acerca de un tal Moisés de León, ni de su famoso libro El Zohar, nadie conocía lo que era el Shulhan Aruch, y nadie sabía siquiera lo que era un Yarmulke. En fin, el judaísmo que practicaron los profetas y nuestros padres definitivamente no fue el judaísmo que conocemos hoy día. La realidad es que nuestros ancestros practicaron una forma de judaísmo que en la escritura se describe simplemente como temor de Dios. Como dice Génesis capítulo 20 y verso 11. Y Abraham respondió diciendo, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Y me matarán por causa de mi mujer. Esta fe, que en el pasado también ha sido descrita con el nombre de monoteísmo ético, es al presente conocida como judaísmo ético. Siendo la fe primordial de toda la raza humana, no debe sorprendernos que podamos encontrar trazas de esta ancestral fe dispersas entre los escritos de casi todas las religiones del mundo. Es dentro de este contexto histórico que citamos los escritos de otras tradiciones religiosas, como quien reconoce que la verdad del judaísmo ético es la verdad, sin importar dónde esté o quién la diga. Esto es similar a lo que sucede con la Tanaj, cuando cita las palabras y los escritos de personajes que no pertenecieron al pueblo de Israel, como fue el caso de Jetro, Balaam, Nabucodonosor y Job. Como ya hemos mencionado, el judaísmo ético fue la religión inicialmente revelada a toda la raza humana. Esta fe es una causal, de naturaleza ética y moral. La razón para que se le describa como una fe causal es que se basa en la abstracta pero poderosa idea que se manifiesta en el fenómeno de acción y reacción, de siembra y cosecha. Es decir, esta fe ha enseñado siempre que cosechamos lo mismo que sembramos, que recogemos el mismo bien o mal que hemos dispensado, que si perdono, seré perdonado, que si otorgo misericordia, recibiré también misericordia, que si dispenso justicia, recibiré de vuelta justicia. Esta fe fue prefigurada en el libro de Génesis, donde se nos dice que Dios encomendó a Adán que labrara y guardara el huerto del Edén. El verso dice así: tomó pues Yihuvah, Elohim, al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Note que si se toma en sentido literal, el pasaje no hace sentido alguno. ¿Por qué tenía Adán que labrar el huerto del Edén? ¿Acaso lo que el mundo ya de por sí mismo producía no era suficiente para alimentarlo? ¿Y de quién había que guardar el huerto? ¿Es que estaban los árboles en peligro de ser físicamente destruidos o robados por algún otro ser humano? ¿Qué significa todo esto? La respuesta se encuentra de forma implícita en el original hebreo del pasaje. La traducción palabra por palabra dice de la siguiente manera: Vayiká Yud Hei Bav Hei Elohim Et Hadam Bayani Jehu Vegan Eden Le Abodá Ule Shamra. La tradición judía dice que el nombre Yud Hei Bav Hei representa la misericordia o bondad divina, mientras que el nombre Elohim significa el juicio o severidad divina. El hecho de que ambos nombres aparezcan juntos en este pasaje indica que el Creador muestra bondad y misericordia, pero muestra también severidad y juicio, como dice el Salmo: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y severo será para con el perverso. Salmo 18, versículos 25 al 26. Note cómo la palabra que en el anterior verso se traduce como labrar es abodá. Esta palabra se utiliza en la escritura hebrea para denotar adoración. De hecho, el término hebreo abodá sará se traduce como adoración extraña o idolatría. Así, cuando Dios ordena a Adán labrar el huerto del Edén, no está en realidad hablándole de trabajo físico, sino de adoración. Lo que Dios trata de intimarle es que la adoración que agrada al Creador se basa en la siembra y la cosecha, en que Dios mostrará su atributo de bondad y misericordia a aquellos que siembran bondad y misericordia, pero mostrará severidad y juicio a aquellos que sean severos y perversos. La escritura confirma esta verdad en cada historia que hace, en la prédica de cada profeta y en cada alegoría que presenta. El profeta Isaías entendió muy bien el significado de Génesis 2:15 y lo expuso magistralmente cuando dijo: "Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el fruto de la tierra". Isaías capítulo 1, versos 16 al 19. ¿A qué tierra se refiere Isaías? Pues a la tierra que Adán, en un sentido alegórico, fue mandado a labrar. La centralidad del mensaje del judaísmo ético fue también expuesta por el profeta Jeremías, quien dijo: "No comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice el Señor?". Jeremías capítulo 22, versos 15 al 16. El profeta Micaías resumió la fe ancestral que él mismo practicaba, diciendo lo siguiente: "Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios". Miqueas capítulo 6, verso 8. En resumen, el verso en Génesis 2:15 resume todo lo que hay que saber acerca del judaísmo ético, la fe inicialmente dada por Dios a toda la raza humana. El verso intima que hay un Dios creador y que puso al hombre en el jardín de este mundo para que le adorara. ¿Cómo? Pues guardando el mandato de sembrar lo bueno. Ese mismo Dios será bueno con el hombre que siembra lo bueno, pero juzgará severamente al hombre que siembra lo malo. Cuando las palabras del Talmud confirman esta fe, están diciendo la verdad divina. Cuando el Corán confirma esta fe, está diciendo la verdad divina. Cuando los evangelios citan a Jesús confirmando esta fe, están diciendo la verdad divina. Espero que estas palabras hayan sido de provecho para vuestra vida. Que la paz del Eterno sea con vosotros. Shalom Aleichem.